amigas de Rosario y de mi querida ciudad de Villa Gobernador Gálvez. ¡Ya sabor! ¡Chanchi! Los auténticos, mami. Era todo demasiado bello para ser real. Un cuento de hadas, una fantasía hecha realidad. Estando a tu lado no existía nada alrededor. Sentía esa luz de libertad de estar preso de tu amor. Pero hoy he despertado de ese sueño y a mi lado ya no estabas tú. Pues el mundo de ilusiones que creaste pronto terminó. Donde te encuentres y escuches mi canción, no dudes y recuerda que necesito más que nada, estoy solo y quiero gritar. Ahora cómo hacer para olvidarte, amor, cómo encontrar alivio para mi dolor. No puedo entender por qué razón dejaste de quererme así. Ahora cómo hacer para olvidarte, amor, de tu mirada, de tu boca el sabor. Hoy tu recuerdo va lastimando. El acordeón del genio, Julito, con sabor. Era todo demasiado bello para ser real. Un cuento de hadas, una fantasía hecha realidad. A tu lado no existía nada alrededor. Sentía esa luz de libertad de estar preso de tu amor. Pero hoy he despertado de ese sueño y a mi lado ya no estabas tú. Ese mundo de ilusiones que creaste pronto terminó. Donde te encuentres y escuches mi canción, no dudes y recuerda que necesito más que nadie, estoy solo y quiero gritar. Ahora cómo hacer para olvidarte, amor, cómo encontrar alivio para mi dolor. No puedo entender por qué razón dejaste de quererme así. Ahora cómo hacer para olvidarte, amor, de tu mirada, de tu boca el sabor. Hoy tu recuerdo va lastimándome. Ahora cómo hacer para olvidarte, amor, cómo encontrar alivio para mi dolor.